Vaya año que ha sido el 2024. Increíble estar de gira por Sudamérica. Para empezar, donde comenzamos en la parte más al sur del continente. El público, la banda y todo el espectáculo han sido increíbles. La hemos pasado muy bien. Ha sido muy divertido volver a la carretera con la gira Got Back. Gracias a este público tan entusiasta en Latinoamérica, Sudamérica y Europa. Y por otro lado, está mi exposición Eyes of the Storm, que ha estado en muchos lugares del mundo y que ahora se traslada a América. La vi en Brooklyn y fue genial. Hicieron un gran trabajo. Es increíble ver mis fotos antiguas expuestas de una forma tan maravillosa. Y, por supuesto, me traen grandes recuerdos, porque ahí están todos los chicos. Son recuerdos de nuestra gira del 64, básicamente. Otra cosa genial fue ver que por fin se publicaran las grabaciones de One Hand Clapping ni ver la película en los cines por primera vez. Viéndolo ahora, capturó un periodo realmente especial. Fue hermoso ver a Linda. Qué bueno ver a Jeff Britton en la batería y, por supuesto, a Denny, a quien lamentablemente perdimos, y a Jimmy Cuyot. Así que fue encantador verlos en pleno apogeo. Y eso es lo que hizo de One Hand Clapping un recuerdo tan bonito para mí. Se siente como un gran honor. No es algo que hubiera esperado de niño, cuando juntabas monedas para poder ir al cine. Esto es algo completamente diferente. Están muy padres. Hay una versión a color que me gusta. Así que sí, estoy emocionado. Es un honor. Me gustaría darles las gracias a todos los fans por venir a los conciertos, escuchar la música y ver la película y las exposiciones de fotos. Han sido realmente geniales. Gracias por venir. Los amamos. Aquí comienza. La caverna de los Beatles. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 2 de la cuarta temporada. Got Back Norteamérica 2025. Paul McCartney, qué compañero tan perfecto para esta canción. My Valentine. Los Beatles y yo empezamos el mismo año. Nuestros dos álbumes debut salieron en 1963. Cuando escuché por primera vez a Barbra, pensé, qué gran cantante, una voz hermosa. Quedé impresionado. Paul la había escrito como una canción para solista, pero con unos pequeños ajustes. Su letra se prestaba perfectamente para ser cantada a dúo. Estar juntos en el estudio fue simplemente una delicia, pero Paul llegó durante un aguacero torrencial. Entonces, Paul entra con su paraguas, cruza la puerta y dice, ¿y si lloviera? No nos importaba. Y fue como la vida imitando al arte. Pensé que sería algo muy fácil para mí porque yo había escrito la canción. Pero una vez que entré y me di cuenta de los cambios de tono y las modulaciones, tenían que estar en un tono para mí y en otro para Barbara. La sala estaba llena. A pesar de todo el desorden y toda la gente, encontraron un rincón y simplemente resolvieron las cosas entre ellos a la perfección. Claramente son dos maestros en su oficio. Al final lo conseguí, pero debo admitir que hubo algunos momentos de terror en el camino. Pero trabajar con Barbra fue muy divertido. Las cosas que hace con su voz. Es un compositor increíblemente talentoso. He said that someday soon the sun was gonna shine. Fue una sesión muy memorable. Y resulta que realmente puedes salir adelante con una pequeña ayuda de tus amigos, especialmente si uno de ellos resulta ser Sir Paul. My Valentine. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlemanos de México y el mundo, en todas las latitudes en donde nos escuchan. Les damos una cordial bienvenida al segundo episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro 40º episodio consecutivo. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. Tardamos 9 meses en publicar el segundo episodio de la cuarta temporada de nuestro podcast, La Caverna de los Beatles. Y continuamos la cuarta temporada porque no podíamos tener una temporada de un solo episodio. Así que bienvenidos sean nuevamente a este podcast. Ha habido muchas novedades desde entonces. Paul concluyó la tercera etapa de su gira Got Back por América Latina y Europa. Hemos tenido noticias de que Paul concluyó el álbum que ya tenía pendiente. Tenemos nuevo lanzamiento de Paul también, aunque no es propiamente de Paul. Y además en estos días se acaba de anunciar la cuarta etapa de su gira Got Back 2025, en la cual se presentará hasta el momento en 19 conciertos en 16 ciudades de Estados Unidos y Canadá. Vamos a platicar de todo eso a lo largo del programa. Tenemos todos los detalles. Además, en la efeméride Beatle, recordaremos la primera reunión entre John y Paul, en 1957, que fue un encuentro que cambió diametralmente la historia de la música. Así, comenzamos el segundo episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles, con el más reciente lanzamiento de Paul, que como decíamos antes, no es propiamente de Paul. Se trata de la canción My Valentine, interpretada por Barbara Streisand, lanzada el pasado 15 de mayo de 2025 como un sencillo de su último álbum The Secret of Life, Compañeros Volumen 2 o Partners Volumen 2. Comenzamos La Caverna de los Beatles. Didn't care. He said that someday soon the sun was gonna shine, and he was right. This love of mine, my Valentine, as days and nights would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love him for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. He makes me certain that I can fly. And so I do, and so I do, without a care, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and he'll be there, you'll be there, this love of mine, my Valentine. Thank you. And she was right, and he was right. This love of mine, my Valentine, my Valentine. Yes, he was right, we both were right. This love of mine, my Valentine. Hang on, lost for how many years? 1972. 52 years. Wow. This is the old sunburst finish, yeah. Which was added later. It's different, you know, it's different. It's the one Paul actually bought in 1961 in Hamburg, when he went out to for 30 out. Quid. 30 quid. It's gone up. I'll give you 50. Come on. Oh yeah. All right, Manchester. Got a special guest for you here, Ronnie Wood. Bringing to the stage the mighty, the one and only Mr. Ringo Starr. Pues pensábamos que este fondo musical ya no lo íbamos a ocupar para otra gira Paul McCartney, y pues nos llevamos la sorpresa de que pues no. Esta semana se publicó lo que sería la nueva gira, de la cuarta etapa de la gira Got Back de Paul McCartney, que será en Norteamérica, precisamente en Estados Unidos y Canadá. Nosotros ya desde hace mes y medio más o menos sabíamos que habría esta gira y que iba a ser por Estados Unidos. Únicamente no sabíamos cuáles iban a ser los conciertos y cuántos conciertos serían. Eso lo supimos un día antes. Pero bueno, pensamos que iba a ser una nueva gira y, oh sorpresa, Paul McCartney dice: "No, señores, esta es la cuarta etapa de la gira Got Back, que comenzó en 2022. Y bueno, el pasado martes que se lanzó la gira, pues bueno, fue todo un merequetengue, decimos así en México, no sé si en otras partes de América Latina. Y bueno, el miércoles, desde el por ahí de los fines de la semana pasada, ya había comenzado a irse muy fuerte, sobre todo cuando fue la filtración del sitio de Ohio, del National Wide Arena. Se filtró, pues la publicaron equivocadamente en su sitio de internet, donde se compran las entradas, pues que iba a haber un concierto de Paul McCartney el 8 de noviembre. Después se confirmó esto una vez de que se lanzó la gira oficial, pero bueno, ya todo el mundo se intuyó que llevan a lanzar la gira, y efectivamente empezaron a haber filtraciones lo que fue lunes y martes. Ya el miércoles propiamente, miércoles 9 de julio 2025, el sitio de Paul McCartney, muy temprano, 7 y media de la mañana hora del centro de México, se lanzó la que fue la ya oficialmente toda la gira. Pensamos que iba a ser ciudad por ciudad, como fue en la gira de 2023 y 2024, y no, decidieron lanzar de una sola vez toda la gira. Y también en el sitio de paulmccartney.com se publicó un comunicado oficial que voy a leer a continuación. El encabezado dice: Paul anuncia la gira Got Back 2025 por Norteamérica. Y dice el comunicado: después de su histórica presentación de 3 noches en el Bowery Ballroom de la ciudad de Nueva York a principios de este año, Paul y su aclamado Got Back Tour harán su esperado regreso a América del Norte este otoño. La gira Got Back de 2025, con 19 fechas recién anunciadas, marca la primera serie extensa de conciertos de Paul en Estados Unidos y Canadá desde 2022. La gira comienza el 29 de septiembre con su debut en vivo en el Acrisure Arena, en la zona metropolitana de Palm Springs, y finaliza el 24 y 25 de noviembre en el United Center de Chicago. Got Back 2025 incluirá el esperado regreso de Paul a Las Vegas, Denver, Des Moines, Minneapolis, Tulsa, Nueva Orleans, Atlanta, Nashville, Columbus, Pittsburgh, Buffalo, Montreal y Hamilton, además de algunas ciudades que albergarán sus primeros conciertos de Paul McCartney, Albuquerque y la mencionada zona metropolitana de Palm Springs. Los conciertos de Paul dan vida al catálogo más querido de la música, con canciones como Hey Jude, Live and Let Die, Band on the Run, Let It Be y muchas más. La experiencia en vivo de Paul McCartney es todo lo que cualquier amante de la música podría desear de un concierto de rock y mucho más. Horas de los mejores momentos de los últimos 60 años de la música. Docenas de canciones de solo de Paul, Wings y, por supuesto, los cancioneros de los Beatles que han formado la banda sonora de nuestras vidas. Paul inició su gira Got Back en 2022 con 16 conciertos agotados por todo Estados Unidos, que culminaron con su histórica actuación en Glastonbury en junio de 2022. En 2023, Paul ofreció 18 conciertos con Got Back por Australia, México y Brasil. En 2024, Paul sorprendió a multitudes con más de 20 fechas, desde Sudamérica y México hasta el Reino Unido y Europa. Con la banda de toda la vida de Paul, Paul Weeks Wilkins en los teclados, Brian Ray en el bajo y en la guitarra, Rusty Anderson en la guitarra y Abbey Laboriel Jr. en la batería, y tecnología de audio y video de vanguardia, constantemente actualizada, que garantiza una experiencia inolvidable desde cualquier asiento. Un concierto de Paul McCartney siempre te cambia la vida. El Got Back Tour también incluye a Hot City Horns, Mac Davis en la trompeta, Kenji Fenton en los saxos y Paul Burton en el trombón, quienes unieron a Paul en 2018 para actuar en el Grand Central Station antes de embarcarse en el Freshen Up World Tour ese mismo año. Y termina el comunicado diciendo: visita paulmccartneygotback.com para obtener más información, incluido el acceso a la preventa. Hola, pueblo de Canadá, soy Paul. Estoy muy emocionado porque vamos a regresar a Canadá. Y ya pasaron 7 años desde que tocamos ahí. Así que tengo muchas ganas de volver. Me encanta Canadá. Muchos de mis parientes emigraron a Canadá. Así que le tenemos un gran cariño. Vamos a ir a Montreal y a Hamilton. Y vamos a rock and rollear con ustedes. Así que vengan a vernos. Canadá, te amamos. We love you. Hey, hey, we're the monkeys. People say we monkey around. We're too busy singing to put anybody down. Hey, hey, we're the monkeys. People say we monkey around. We're too busy singing to put anybody down. A las 7:30 de la mañana, hora del tiempo del centro de México, del día 9 de julio del 2025, Paul McCartney anunció la gira Norteamérica Got Back 2025. Paul visitará Estados Unidos y Canadá este otoño, dijo Paul. Regístrate para acceso a la preventa. Y bueno, dio a conocer que la preventa comienza el próximo 15 de julio a las 10 de la mañana, hora local. Es decir, el próximo martes. Y la venta general comienza el 18 de julio a las 10 de la mañana, hora local. Estamos hablando de cada uno de los lugares donde, o de cada una de las sedes donde será la gira. Y bueno, pues vamos a recapitular las fechas y las sedes que se dieron a conocer para los conciertos de la gira Got Back Norteamérica 2025. Entonces, bueno, 29 de septiembre, Palm Desert en California, en la Chrysler Arena. Seguramente todos los conciertos serán a las 9 de la noche, hora local. Luego, 4 de octubre en Las Vegas, Nevada, en el Allegiant Stadium. 7 de octubre en Albuquerque, en Isleta Anfiteatro. 11 de octubre, Denver, Colorado, Coors Field. 14 de octubre, Des Moines, Casey Center. 17 de octubre, Minneapolis, US Bank Stadium. 22 de octubre, en Tulsa, Oklahoma, en el Box Center. 29 de octubre, en Nueva Orleans, Smoky King Center. 2 de octubre, en Atlanta, Georgia, en el State Farm Arena. Y repite también el 3 de noviembre, al día siguiente, en Atlanta, Georgia, en el State Farm Arena. 6 de noviembre en Nashville, Tennessee, en The Pinnacle. 8 de noviembre en Columbus, Ohio, Nationwide Arena, que por cierto fue la fecha que se filtró y con la que nos dimos cuenta que iba a haber el anuncio de la gira. Luego 11 de noviembre en Pittsburgh, en la PPG Paints Arena. 14 de noviembre en Buffalo, New York, en el K-Bank Center. 17 de noviembre en Montreal, Quebec, Canadá, en el Bell Center. Y repite también 18 de noviembre en Montreal, Quebec, en el Bell Center. 29 de noviembre en Hamilton, Ontario, en Canadá, en el T-Day Coliseum. Luego 24 y 25 de noviembre, y con esto cierra la gira, Chicago, Illinois, en el United Center. Cabe señalarle que pues parte de los rumores que hubo respecto a esta gira es de que habría fechas en Asia, y lo que nos indica pues el acomodo de estas fechas es que posiblemente sí pueda haber fechas en Asia hacia diciembre. Recordemos que la gira Got Back, tanto de 2023 como de 2024, terminaron en diciembre. El 16 de diciembre fue el cierre de la gira Got Back 2023, en la cual se presentó Paul McCartney en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil. Y en 2024, la última fecha fue 16 de diciembre, fue en la U2 Arena en Londres, y cerró, fue el día que se presentó Ringo Starr tocando Sgt. Pepper y tocando Helter Skelter. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Si hay gira en Asia, seguramente esta semana serán los anuncios. Entonces vamos a ver qué pasa. Y pues bueno, lo importante es que Paul McCartney regresa a los escenarios, regresa a las giras. Como ha dicho muchas veces, al parecer no se va a retirar y ojalá no se retire. Y ojalá tengamos Paul para rato. página oficial de Paul en internet, paulmccartney.com, existe una sección que se llama From Whom the Bells Toll, en la cual se hacen pues diversas reflexiones y diversas... es como el anecdotario de todas las giras de Paul McCartney. Y bueno, hubo un texto que se publicó el 12 de enero del 25, que fue como un mes después de que ya había terminado la gira 2024, en la cual el publicista de Paul en el Reino Unido, Stuart Bell, reflexionó sobre la gira Got Back 2024 en América Central y el Sur. Y bueno, no voy a leer todo el texto porque es extremadamente largo, va mencionando país por país. Me voy a centrar únicamente en una parte de lo que menciona de la Ciudad de México. Y comienza el texto. Con solo tres fechas restantes antes de volver a casa, una doble noche en el estadio GNP Seguros y un concierto como cabeza de cartel en la noche de clausura del Festival Corona Capital, nos hace reflexionar sobre todo lo anterior y agradecer a todos los que lo han hecho tan espectacularmente grandioso. Le pregunté a Paul, mientras disfrutábamos de un momento libre en la capital mexicana, ¿qué era lo que más extrañaría de su gira por esta magnífica parte del mundo? El público, respondió. Es diferente a cualquier otro público, y decimos que nos han malcriado un poco, porque no estoy seguro de si los franceses, españoles e ingleses van a ser tan locos. Lo disfrutaremos, y no importa, nos lo vamos a pasar genial de todas formas. Pero sí, el público de aquí es algo especial, así que lo voy a extrañar. Ha pasado exactamente un año desde que la última vez que Paul estuvo en la Ciudad de México, tras tocar en el antiguo Foro Sol el 14 de noviembre de 2023, la misma semana en la que No Van Den alcanzó el número uno en su país, el Reino Unido. Es un placer estar de vuelta. Sus conciertos aquí elevan su total de conciertos a México a 15, lo que demuestra la importancia que ha tenido este país en las giras de Paul a lo largo de los años. Para demostrar su cariño por México y su gente, esta noche Paul lanzó 1000 drones a 120 metros de altura sobre el estadio GNP Seguros, y el público atónito que se encontraba abajo pudo disfrutar de un espectacular acompañamiento visual de última generación con la música que se estaba reproduciendo. Ocurrió durante el icónico éxito de Wings, Let Me Roll It, una súplica apasionada en sí misma, y fue una imagen conmovedora. Los drones se unieron en forma de corazón sobre nosotros, provocando grandes ovaciones de los encantados fans, y también se reorganizaron para formar el reconocible logo de Wings. Fue un conmovedor homenaje al amor eterno que Paul compartía con sus fervientes fans mexicanos, cuya respuesta al evento fue masiva. La idea surgió de Paul, quien había pedido un regalo extra especial para sus fans mexicanos, una experiencia verdaderamente única a cambio de la gratitud que sentía por la cálida bienvenida que siempre recibía ahí. Fue simplemente increíble, me dijo después un fan maravillado. Cuando pensé que su espectáculo no podía mejorar, el cielo se iluminó con lo que parecían miles de drones. Fue una sorpresa total y llevó la experiencia a otro nivel. Nunca había visto algo así. Todo esto además de 2 horas de éxitos. Amamos a Paul. Forever. One that will never fade away. My searching for an answer. Stick around, I said. It's coming up. It's coming up. Yeah, baby. Coming up. Like a flower. Coming up, I said. And understand it, so everybody can be free. I know that we can get together, we can make it. Stick with me. It's coming up. It's coming up. Yeah, baby. Coming up like a flower. Coming up. Want a better kind of future, one that everyone can share. You're not alone, we all could use it. Stick around, we need it there. It's coming up. It's coming up. Oh yeah. It's coming up. On the hour. It's coming up. El 6 de julio de 1957 fue un día crucial para la historia de la música moderna. Fue el día en el que John Lennon conoció a Paul McCartney por primera vez. Por la tarde, el grupo de Skiffle Quarrymen tocó en la fiesta en el jardín de la iglesia de San Pedro, en Woolton, Liverpool. La actuación tuvo lugar en un escenario situado en un campo detrás de la iglesia. La banda estaba formada por Lennon en la voz y guitarra, Eric Griffiths en la guitarra, Colin Hanton en la batería, Rod Davis en el banjo, Pete Shotton en la tabla de lavar y Len Gary en el contrabajo. Esa noche el grupo tenía previsto volver a tocar sin Colin Hanton, esta vez en el gran baile en el salón de la iglesia, al otro lado de la calle. Tenían previsto subir al escenario a las 20 horas y la entrada al espectáculo, en el que los Quarrymen se alternaba con la George Edwards Band, costaba 2 chelines. Mientras preparaban el equipo para tocar, el bajista de los Quarrymen, Ivan Vaughan, presentó a la banda a uno de sus compañeros de clase del Instituto de Liverpool, Paul McCartney, de 15 años. Esta histórica ocasión marcó la primera vez que McCartney conoció a John Lennon, un año mayor que él. McCartney vestía una chaqueta blanca con destellos plateados y unos pantalones negros ajustados. La pareja conversó unos minutos y McCartney le enseñó a Lennon a afinar una guitarra. Los instrumentos que ambos tenían estaban afinados en sol. McCartney cantó entonces 20 Fly Rock de Eddie Cochran y Viva Palula de Jim Vicente, junto con un popurrí de canciones de Little Richard. Paul McCartney dijo en Coleccionista de Discos de 1995: "Recuerdo haber entrado a la feria y haber visto todos los espectáculos, y también escuchar la música genial que llegaba por un pequeño sistema de megafonía. Eran John y la banda. Recuerdo que me quedé alucinado y pensé, genial, porque era evidente que me gustaba la música. Recuerdo a John cantando una canción llamada Come Go With Me. La había oído en la radio. No se sabía bien la estrofa, pero sí el estribillo. El resto se lo inventó él mismo. Pensé, bueno, se ve bien, canta bien y me parece un gran cantante principal. Claro, se quitó las gafas, así que se veía muy elegante. Recuerdo que John era bueno. Era el único miembro destacado. Todos los demás se desvanecieron. Y unas 2 semanas después, Shotton lo encontró paseando en bicicleta por Woolton. Paul reflexionó sobre la invitación y finalmente aceptó irse a los Quarrymen. Well, I got a gal with a record machine. When it comes to rocking, she's a queen. Well, she dance on Saturday night, all alone, rocking all the time. She lives on 20th floor uptown. The elevator's broken down, but I walk on 2 blacky by 4, 5, 6, 7 blacky by more. I'm on 12 and I'm starting to sag. 15 before I'm ready to drag. I get to the top and I'm too tired to rock. Well, she called me up on the telephone, said, come on over, baby, cause I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked on to right, be by 4, 5, 6, 7, 8, 9 more. I'm on 12, I'm starting to sag. 15 before I'm ready to drag. I get to the top and I'm too tired, bro. Woo! I sent to Chicago for repairs to this fixed. I'm using the stairs. I hope they hurry before it's too late. I love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. You find my corpse draped over the rail, but I walk on to right, be by 4, 5, 6, 7, 8, 9 more. I'm on 12, I'm starting to sack. 15 before I'm ready to drag. I get to the top and I'm too tired to rock. Two black feet by 4, 5, 6, 7, 8, 9 more. Upon 12, I'm starting to sag. 15 before I'm ready to drag. I get to the top and I'm too tired to rock. So we made the record, and then I sent it over to EMI. Immediately got a phone call from Sir Joseph Lockwood, who was the head of EMI. But Sir Joe, he said, Paul, you can't put this record out of the Irish situation. I said, look, Sir Joe, he said, the thing is, I'm not really a protest songwriter, but this is affecting me deeply, and I feel like I've got to say something. He said, oh, you can't. He said, please don't put it out, reconsider. So I gave it a couple of days and Alan just rang back and said, no, you know, I've got to put it out. He said, it'll be banned, it'll get banned on BBC and everything. It's no good for you. Well, I don't care. I've got to make a statement. This thing was big enough event in my history, in my country's history, to take some kind of a stand. Joseph Lockwood's concerns about the song were perhaps vindicated. When the song was released, the BBC, Radio Luxembourg and other organisations banned it from broadcast. It was too provocative, they said, too controversial. Most radio stations in the United States also avoided playing the song. The British Broadcasting Corporation won't play your song. What do you think about that? I think that's silly, you know. I think any kind of repression like that, you know, it always ends up in the person who is being banned getting more out of it than the people who ban it. Witness this, you know, you want an interview about it, it's such big news because they ban it and all that. En el décimo episodio de la segunda temporada del podcast McCartney, A Life in Lyrics, una coproducción de iHeartMedia, MPL Communication y Pushkin Industries, y publicada el 3 de abril de 2024, Paul McCartney analiza su controvertida canción de protesta Give Ireland Back to the Irish, publicada en 1972, que escribió tras el Domingo Sangriento, que fue prohibida y que su sello discográfico EMI le pidió reconsiderar el publicarla. En un segmento de la entrevista de audio incluido en el podcast, McCartney dijo que me di cuenta de que a veces realmente quiero sentarme y escribir una canción que resuma mi consternación y enojo por la situación política sobre la que leo cada maldita mañana, ¿sabes? Leo sobre los políticos, que dicen esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y es como, ¡qué imbécil! Este tipo es un completo idiota. Así que me sentaré y le diré, eres un idiota, pero no puedo hacerlo. Realmente no funciona. Escribí una canción llamada Angry. Fue un intento de hacerlo, pero no es enojo. Parece ser algo que puedo sentir dentro de mí. No puedo traducirlo fácilmente a una canción. Sí, ese no es uno de mis géneros. Pero hubo otra canción que escribió la estrella de la música, cuya transmisión terminó siendo prohibida en el Reino Unido por la BBC, otras estaciones de radio británicas y la mayoría de las de Estados Unidos. En respuesta a los acontecimientos del Domingo Sangriento de 1972, cuando las tropas británicas en Irlanda del Norte fusilaron a 26 manifestantes desarmados, McCartney escribió su sencillo debut para Wings con su esposa Linda llamado Give Ireland Back to the Irish. El Beatle, de entonces 81 años, recordó: lo envié por EMI e inmediatamente recibí una llamada telefónica de Sir Joseph Lukeworth, que era el director de EMI. Pero Sir Joseph me dijo: Paul, no puedes hacer esto, la situación irlandesa. Dije, el problema es que no soy realmente un compositor de canciones de protesta. Pero esto me está afectando profundamente y siento que tengo que decir algo. Él me dijo, por favor, reconsidera. Pero yo le respondí, tengo que hacer una declaración. Esto fue un evento lo suficientemente importante en mi historia y en la historia de mi país, como para poder tomar algún tipo de postura. Como nunca antes había lanzado una canción explícitamente política, McCartney fue criticado por la prensa británica por su postura aparentemente pro-ira respecto de Irlanda del Norte. A pesar de no ser difundido en gran medida en el Reino Unido y en Estados Unidos, el sencillo alcanzó el puesto número 16 en la lista de sencillos del Reino Unido y el número 21 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. También encabezó la lista de sencillos irlandeses durante una semana en marzo de 1972. El podcast A Life in Lyrics está disponible en iHeart.com, Pushkin FM y en varios servicios de transmisión populares, incluidos Apple Music, Spotify y Amazon Music. Termina nuestro segundo episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 41º episodio consecutivo. El día de hoy escuchamos My Valentine con Barbara Streisand y acompañada por Paul McCartney, Now and Then con Paul McCartney en el Corona Capital en México, el 17 de noviembre de 2024 como parte de la gira Got Back 2024. Luego escuchamos A Hard Day's Night con Paul McCartney En la gira Got Back 2024 también en Madrid, España, el 10 de diciembre de 2024. Coming Up, Paul McCartney en la parte de la gira Got Back 2023 en Sydney, Australia, el 28 de octubre de 2023. Por cierto, la única ocasión en toda la gira en la que ha tocado Coming Up, no como parte de una prueba de sonido, de un soundcheck, sino como parte del setlist. 20 Flag Rock, un ensayo con Paul McCartney, como parte de la gira Freshen Up en Liverpool, Inglaterra, el 12 de diciembre de 2018. Y Give Ireland Back to the Irish, con Paul McCartney, este fue un sencillo de 1972. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X antes Twitter, Instagram y TikTok, en la dirección del fan project Paul McCartney MX o arroba fppaulmx, o bien búscanos en nuestra antigua dirección arroba Beatles Caverna o bien la Caverna de los Beatles. También les recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas en internet como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Tuning, entre otras. No olvides suscribirte, dar like y dejar tus comentarios. Mandamos muchos saludos a nuestros radioescuchas en México y América Latina, en España, Estados Unidos, Canadá y en el resto de los países donde nos escuchan. Gracias por estar con nosotros. Enviamos muchos saludos también a los integrantes del grupo del Fan Project en WhatsApp. Muchas gracias por escucharnos semana a semana. El día de hoy finalizaremos nuestro episodio con la presentación de Paul McCartney en el programa del 50 aniversario del Saturday Night Live de la NBC, transmitido el 16 de febrero de 2025. Ojalá la disfruten. Y nos despedimos, como cada programa, recordando la frase emblemática de Enrique Rojas Páramo: si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por acompañarnos en este podcast, La Caverna de los Beatles. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Ladies and gentlemen, Sir Paul McCartney. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Now sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Now sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby.